México es un país lleno de magia, de posibilidades, de mexicanos que estamos trabajando cada día para ser mejores. México no es lo que estamos viviendo ni viendo hoy, amigos míos. Yo soy México, tengo valores, visión del futuro, doy y recibo amor, comprensión, apoyo. Agradezco lo que tengo cada día y lo que no tengo también. Dentro de mí se encuentra el México vasto, el México entero, el México fuerte, el México con sueños y con anhelos que heredé de mi familia, de mi madre, de mis padres. ¿Qué clase de México tienes tú en el corazón? Ve tu vida. Te invito a contemplar por un momento. Reflexiona conmigo, por favor. La manera en que tú vives, en que tú piensas, en que hablas, en que actúas, es el México que tú traes dentro. Es el México que tú te estás creando a cada momento, en cada decisión que tomas y en cada perspectiva de vida que escoges tener. Piénsalo. Espero tu México no sea el México derramado en el océano. Espero que no sea el México desanimado, con temor, amedrentado, el México derrotado, el México pesimista, que enjuicia, que habla de todo pero no hace nada. ¿Qué México llevas en la sangre? Piénsalo bien, porque el que estés llevando, el que estés creando y co-creando en este momento, es el que compartes con tu familia, es el que le heredas a tus hijos. Eres el que solo se anima cuando hay un juego de fútbol y juega a tener autoestima. El que se tiene que poner una camiseta para eso. El que piensa que sus problemas no tienen nada que ver con el exterior. El que culpa a todos de la situación. Amigos, tenemos que sentir y ver diferente la vida. En este tiempo de tantas tribulaciones y tantos retos, tenemos que salir a la superficie. Hay que trabajar para esto, hay que darle para adelante. Esta es la mejor estrategia que podemos tener. Olvídense de todas las estrategias motivacionales y demás. Hay que concentrarnos en una realidad. Este es el mensaje de hoy. Y esta es la conexión divina, amigos. Un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje de ustedes y un aprendizaje para mí. Este es un espacio donde hay respeto, donde hay responsabilidad al hablar. Definitivamente, este es nuestro objetivo. Platicar con ustedes, que nos dejen entrar a su vida cada semana. Gracias por sintonizarnos cada sábado a la 1 de la tarde aquí por la cadena Hits. Un saludo muy grande a Torreón, un saludo a Reynosa, a Chihuahua, a Matamoros, a Nuevo León. Un abrazo, porque ahorita hay que estar unidos, hay que estar en congruencia con lo que queremos lograr, que es armonía, que es paz, que es tranquilidad, espacio para trabajar, espacio para ser. Hoy voy a compartir un tema con ustedes que siento es bastante importante. Este tema es cómo vamos a resolver el temor. Ya hemos hablado antes de todo lo que afectan las emociones negativas, cuánteme más razón, el temor, ¿verdad? El temor tiene una influencia en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo físico muy fuerte. Por ejemplo, algunas enfermedades relacionadas con el temor es, por ejemplo, el asma, donde va restringiendo tus vías respiratorias. Cuando hay estrés, cuando hay angustia, se dispara, empiezas a tener problemas para exhalar el aire que estás tomando. En fin, estas condiciones son críticas, son fuertes y muchas veces se dan a raíz de una emoción como es, en este caso, el temor. Fíjense nada más. Por lo tanto, hay que estar más conscientes, amigos, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y qué botones en nosotros están disparando. Si es el botón del temor, hay que ponerle atención, porque definitivamente no podemos ser presos de esto. Por nuestro bien, por nuestros hijos, por nuestras familias. Fíjense bien, hay diferentes tipos de temor. No nada más el de la inseguridad que vivimos ahora. Hay diferentes y todos son fuertes. Por ejemplo, Uno de ellos es el temor al rechazo. En los adolescentes esto es muy común. La presión social los obliga a hacer cosas que no deben. Por ejemplo, tomar, drogarse, tatuarse, perforarse el cuerpo, etc. Son corrientes que definitivamente ejercen una presión en nuestros adolescentes, en nuestros niños, desde temprana edad. Eso es el temor a ser rechazados. Otro temor importante es el temor a lo desconocido. ¿Cuánto nos estresa el futuro, verdad? Tan solo pensarlo, se te enchina la piel cuando piensas en los niños, en lo que viene. Y entonces te embarga el desánimo, el temor. Te embarga el desánimo y el temor por los hijos, por todo, ¿no? Y por lo tanto te debilita. Eso también puede afectar tu salud a la larga. Pero hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes porque si vivimos con las leyes divinas y si tenemos esa certeza de que todo va a estar bien muy pronto, porque eso nos merecemos los mexicanos, quizás la esperanza fuera mayor. El temor al fracaso, eso es otro. Cuando los hombres, ahorita que me están escuchando, se van a relacionar con esto. Cuando ustedes de repente le dan esa prioridad al trabajo porque tienen miedo al fracaso y descuidan matrimonio, descuidan esposa, descuidan hijos. Y todo porque no quieren fracasar. Hay muchos casos. Si vieran cuántos recibo yo en mi consultorio y cuánto ansiedad genera el temor al fracaso. Es impresionante. El temor a la pobreza, ese es otro temor que también hemos disparado tremendamente porque, pues, por eso hay tanta guerra ahorita de poder y de ambición, porque el miedo a la pobreza es muy fuerte. Por lo tanto, hay una percepción muy falsa de lo que es la prosperidad. Si tan solo nos enfocáramos en que lo material es necesario, sí, para vivir, para sobrevivir, pero no es lo esencial en la vida. ¿De qué te sirve el poder o todo el banco o toda una cuenta llena de millones y millones de pesos, de dólares o lo que quieras, si no vas a poderlo disfrutar siempre? Te vas a tener que ir un día y ese día te quieres ir tranquilo, te quieres ir bien, te quieres ir en paz. Amigos, en esta humanidad esto se ha disparado, este tipo de temores se han disparado. Y hay que volver al origen, hay que rescatarnos desde los puntos donde estamos, reconocer esos temores y enfrentarlos y erradicarlos. Como dice la canción de Laura Pausini, hay días en los que la vida se llena de porqués y la esperanza se preocupa por resolver. Esta es Laura Pausini, los dejo con esta preciosísima canción. Escúchenla, es muy adecuada al tema. Regreso en un segundo, soy Elsa Lo Russo en La Conexión Divina. Días en los que la vida se llena de porqués, la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve. Y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti. Lucha por vivir con ese valor que no se ve. Equivocarse nunca importa, intentar. Si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá. Lo que en realidad te importa es no renunciar jamás, pues tal vez estés a un solo paso. Busca una salida, un mañana que dé una nueva vida. Gracias por seguir sintonizándonos aquí en La Conexión Divina, amigos. Elsa Lorusso, aquí en la conducción y en la producción de este programa. Esperamos de verdad que este tema sea importante para ustedes y sobre todo que pueda aliviar su ansiedad y suavizarle el día de hoy. Así que esperamos que este tema, que se trata de cómo podemos resolver el temor en estos días, espero que sea de su utilidad y que de verdad puedan sacarle provecho a esta hora de La Conexión Divina que con mucho gusto compartimos con ustedes aquí. Como les decía antes, en el segmento anterior, pues en lo personal, yo me siento México y me siento contenta cuando pienso así, por mi manera de ver la vida en este momento de mi vida. Y tú, por ejemplo, que me estás escuchando, ¿cómo sientes tu México? Usted que me está escuchando, ¿cómo siente su México interior? Cada uno crea el México que quiere. Y esto no es comercial, se los prometo. Esto definitivamente es una reflexión que tenemos que de veras tomarla con el corazón. Porque si ustedes llevan a México en el corazón, pues hay que animarnos, hay que darle para adelante, hay que crear un nuevo México interior para que ese México exterior empiece a mejorar. Hay que darle soluciones al presente y hay que ver con esperanza, sobre todo, el futuro. Hablábamos en el segmento pasado de los diferentes tipos de temores que existen y sobre todo lo dañino que son, por donde quiera que los quieras ver, ¿verdad? Por donde quiera que los veas, afectan tu salud. Ahora vamos a hablar cómo podemos conquistar esos miedos. Y hay algunos puntos importantes que considerar. Por ejemplo, el número uno. Dice por ahí la Escritura Sagrada: ven, acércate a mí y te haré pescador de hombres. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero realmente esto tiene un fondo muy interesante. Porque al menos en mi interpretación, el mensaje real es que podemos acercarnos a Él y por medio del amor de Él y de la fe que podamos tener en Él, está en nuestras manos el compartir el amor para los demás, el contagiar ese amor y no el temor que estamos contagiando en este momento. Hay que reflexionar sobre esto. Tenemos esa posibilidad de la cual podemos tomarnos para seguir adelante. Y esto, acuérdense, que es la roca que nos va a afianzar para partir a trabajar esa área de ansiedad que hemos estado viviendo los últimos años aquí en nuestra sociedad. El punto número 2 es que nos acerquemos a grupos, no quiero decir iglesias, porque no quiero hablar de religión. Esto no es religiosidad. Esto es más que todo fundamentos y una dirección de camino. Pero si realmente buscamos un camino o un grupo o un ambiente donde nos podamos retroalimentar la seguridad, la fe, dentro de una corriente determinada, no importa cuál sea, con tal de que cultive su espíritu. Y conste, vuelvo a repetir que no hablo de religión, sino del camino de la verdad, que no es una iglesia determinada. El camino de la verdad no se casa con ninguna iglesia, sino el grupo que te pueda alimentar espiritualmente, llenar tu corazón, aligerar tu carga en estos momentos. Ese es el lugar donde debes estar. Ese es el real, esa es la realidad para ti. Eso es lo que te hace ser mejor persona y sentirte bien. Ese es el otro punto importante que tenemos que buscar en estos momentos. Porque si queremos hacerlo solo, vamos a dudar y vamos a desfallecer y vamos a caer en el temor, en el miedo, en la ansiedad. Y eso no es la solución para todos nosotros y para nuestras familias. Es importante que cultives la oración de fe, el pedir diariamente, el que te conectes y puedas pedir con todo tu corazón la mejora de todo lo que tú desees que se mejore, siendo en tu ámbito familiar, en tu ámbito profesional o en el ámbito social o global, no importa, pero sé proactivo, porque entonces cuando empiezas a conectarte en esa frecuencia y el corazón empieza a conectarse, los milagros comienzan a verse. Y es importante porque, mira, a todos se nos ha puesto quizás una línea telefónica al alcance, pero el hecho de que tú no lo descuelgues y no marques, pues obviamente no te va a resultar una llamada si no haces nada. Tienes que descolgar el teléfono, marcar para emitir esa llamada. Eso mismo pasa allá arriba con el Padre. Podemos hablar de fe mil veces, usted y yo, y nos podemos sentar las horas a hablar de todo este tipo de cosas, pero realmente y efectivamente no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hemos levantado el teléfono y nos hemos tomado el trabajo de marcar para que esa comunicación se dé. Así que piense muy bien en si ha descolgado ese teléfono y ha marcado para establecer esa comunicación vertical. El otro punto es ser consciente. Dicen por ahí que la mejor manera de ser sabio es caminar con aquellos que son sabios también. Y por ahí hay otra frase que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios e ignorantes, se quebrantará. ¿Qué mensaje es esto? Dime de lo que te rodeas, dime tus intereses, ¿cuáles son? Amigos, la necesidad de sabiduría viene cuando estamos rodeados de retos que hay que superar. Entonces, mi pregunta para ti que me estás escuchando: ¿estás actuando con sabiduría? ¿Tienes sabiduría en estos tiempos? ¿Estás aceptando que lo que sucede en el exterior es también un reflejo de ti y de mí? ¿Has tratado de parar tu violencia interna? ¿Has dejado de agredir tu cuerpo con alcohol, con harinas, con grasa? ¿Has dejado de atacar a tu pareja como si fuera tu enemigo? ¿Has sido capaz de ver en el área en que tu hijo está mal y encaminarlo? ¿Has tenido la fuerza y el valor, la cordura para guiar a esos hijos? ¿Te estás preocupando por transmitir amor en tu hogar, en tu trabajo? ¿Te estás preocupando por servir a la comunidad de alguna manera? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu vida y la de los demás? Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.

y pues está en cuidados intensivos ahorita. Todas las oraciones de mí para ti, mi rey, en donde estás en este momento, y de todos también, de todos los que nos escuchan, todos los que nos están sintonizando en este momento en todo el norte del país, en Nuevo León, nos unimos en una oración en este momento para ti, pequeñito, para que te conceda Dios el milagro de salir adelante, porque almitas como tú hacen muchísima falta en este mundo. Un beso y un abrazo grande también para sus papás. Hablábamos de cómo dominar los temores en los segmentos pasados. La mansedumbre, la certeza, la sabiduría, el amor son importantes cultivarlos para poder superar estos miedos que la humanidad ahorita somos presos. Porque una cosa sí les digo, cuando uno se alinea con la fuente divina, cualquiera que ésta sea, uno establece una línea directa con esa conexión divina, vaya la redundancia, ese es el nombre de este programa y este es el objetivo de este programa cada sábado para ustedes, que establezcan esa conexión divina. Esa es la única línea que podemos comenzar a marcar desde este momento. Es como tener un teléfono en casa, para un teléfono rojo, como le llaman en casa, para todo aquello que se necesita de emergencia y lo que no también, ¿verdad? Pero si no lo levantas, acuérdense, y no lo marcan, pues la llamada jamás se va a llevar a cabo. Así que hay que hacer un poco de trabajo de parte nuestra para ya no quejarnos, no hablar feo de todo lo que está pasando, no hablar negativamente de todo lo exterior, porque desde este momento me encantaría que pudieras probar cambiar de raíz esa mentalidad. La ignorancia, amigos, nos hace criticar, juzgar a todos menos a nosotros mismos, obviamente. Y esto, amigos y amigas, tiene que cambiar de un momento a otro, porque no podemos soportar más con esta mentalidad que hemos tenido a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar por no quejarnos. ¿Qué tal? Los invito a eso. Vamos a comenzar por parar la crítica a los demás. Tratar de ser o de caer menos en la ignorancia y cultivar los espíritus, cultivar la finura, la fineza, la calidad humana, que quiere decir el respeto a los demás. ¿Por qué no regresamos a los valores? Hay que volver a hacerlos resplandecer, salir, comenzar por generar paz en tu interior, generar luz en lugar de oscuridad. Déjate guiar. Tú que me estás escuchando, déjate guiar, por favor. Hay caminos mucho más justos de los que hemos recorrido hasta ahorita. No sigas apartado, sé valiente, esforzado. Sabes que a la derecha y a la izquierda siempre va a estar tu seguridad y tu fe cuidándote. ¿Por qué no, en lugar de la queja y el juicio y la crítica, por qué no haces pues el optimismo y la oración una conquista? Procura silenciar también tu alma, tu espíritu cada día, para que dejes fluir tu luz, que fluya como río en primavera, ¿no? Para que puedas renovarte cada día. Aunque de repente sientas el desierto, pero sabes que si sigues caminando va a haber un oasis puro de agua de manantial para ti y para los tuyos. Saber que dentro de ti existe todo lo necesario para salir adelante es una tranquilidad, ¿no crees? Porque tu intención, tu obediencia, tu mansedumbre, tus ganas de salir adelante, créeme que es una cuenta de ahorros allá arriba y que se nos va a escuchar y que todo va a estar bien. Debemos de cultivar una cámara especial aquí en el alma, donde hay ese espacio vacío para irte a refugiar ahí cada vez que dudes, cada vez que te estremezcas por situaciones exteriores. Cada vez que sientas temor o incertidumbre, sabes y piensa que hay una manera de solucionar todos los problemas. Y para esto los dejo también con una melodía de Fato, que me gusta porque habla de una manera muy sentimental, muy al estilo de Fato, de lo importante que es recuperar la comunicación con tu padre. Habla con el viejo, se llama. Que la disfruten, escúchenla y regreso en un segundo. Esta es La Conexión Divina. Habla con el viejo. Te hielo, no lo dejes ir. Charla con el viejo, te quiere hablar. El mejor que nadie te comprenderá. En esos ojos de tristeza encontrarás la respuesta más profunda que una simple amistad no te dará. En esos ojos de dureza encontrarás la respuesta más exacta que solo un amor natural te puede dar. No te quedes con las ganas de besar. Muchos hijos solo viven de extrañarlo, de recordarlo. Y no es que esto sea malo, es que a muchos se les fue sin poder abrazar. Eso sí que es malo. Por eso, como dice Ana María Rabaté, en vida, hermano, habla con el viejo, cuéntale de ti. Puede que se vaya y no se quiera. Habla con el viejo, cuéntale de ti. Puede que se vaya y no se quiera ir. En esos ojos de tristeza encontrarás la respuesta más profunda una simple amistad no te dará. En esos ojos de tristeza encontrarás la respuesta más exacta que solo un amor natural nos puede dar. No te quedes con las ganas de besarlo. Muchos hijos solo viven de extrañarlo, de recordarlo. Y no es que esto sea malo, es que a muchos se abrazarlo, y eso sí que es malo. Habla con el viejo, cuéntale de ti. Puede que se vaya y no se quiera ir. Va por ti, don Chalino Guzmán. Te amo, viejo. Saben, amigos, hay que pensar en hasta en los rostros que llevamos ahorita en México. Los rostros que se ven a través de los noticieros, de las calles, del vecino que va al lado, si usted ahorita voltea y está en su carro. Observen nada más al de lado, qué cara tiene, qué rostro tiene, qué denota ese rostro, qué le dice. Porque, ¿sabes? Los rostros son como, yo los veo como un tipo de anuncio situado al borde de la carretera de tu vida. Es un medio silencioso de comunicación. Es tu primera publicidad, por así decirlo, al encontrarte con alguien más. Y pienso que esto también hay que tenerle una cierta atención, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta que llevan esa publicidad cargando en el rostro, y la verdad no ponen un remedio o no se esmeran para que ese anuncio que están transmitiendo sea un buen mensaje para los demás. Es más, van por ahí y ni se dan cuenta qué rostro llevan, qué expresión llevan. De veras, busque a la persona de al lado, sería muy interesante observarlo en este momento. ¿Qué expresión tienes en este momento tú también cuando vas manejando? ¿O cuando vas por la calle caminando? ¿O cuando vas en el camión? ¿O si estás en tu casa o en la oficina sentado en este momento, tienes el ceño fruncido? ¿Qué expresión tienes? De repente te sorprendes que todos andan por ahí, inclusive tú con preocupaciones, temores, y todo eso lo traes, haz de cuenta, como escrito en el rostro, ¿no? La verdad es que la introspección y el estrés no pueden menos que notarse en estos tiempos en los rostros de todos nosotros. ¿Por qué no mejor tratar de ser también en ese aspecto de los que mantienen una buena actitud ante los momentos difíciles? Conservando el buen ánimo, las cosas fluyen mejor, evitando las conversaciones fatídicas y negativas, tratando de ser amable, afable con la gente en esta situación que estamos viviendo. Es mejor que su alegre semblante pues atraiga a los demás, ¿no? Eso también es una manera de ser proactivo en lo que está sucediendo, mostrando lo contrario de lo que estamos viviendo, contrarrestando todo aquello que se ha agredido en nuestro corazón con una sonrisa. Hay que transmitir lo que a los demás les falta: la serenidad, la certeza, la fe en que todo estará bien, en que todo está bien. La accesibilidad, la flexibilidad, la amabilidad, el optimismo. Caray, ¿por qué no tratar de dar eso en nuestro rostro? Sería muy interesante, ¿no? Ahora usted me va a decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Dirás, a lo mejor, sobre todo cuando los problemas los tienes cerca o en carne propia, pues es difícil hacerlo. O con razón de más para que entonces le pongan más encomienda y más esfuerzo allá arriba y empiecen a confiar. Y entonces el rostro cambie. Definitivamente, amigos, es importante hacer estos cambios porque, como les decía, el temor es contagioso y no queremos contagiar a más personas de eso. Definitivo, vamos a contrarrestarlo. Lo invito a que lo haga. Fíjense bien, tengo este pensamiento para todos los papás. ¿Qué significa ser un verdadero padre? Un padre no es el que engendra, dicen por ahí. Un padre verdadero es el que da su corazón por completo, en tiempo y dedicación a sus hijos. Es una combinación de extraña razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir al mismo tiempo que está amando. Es el que al minuto de haberte regañado sonríe y te guiña un ojo con ternura. Es el que sabe decir que no cuando es lo justo y sí cuando es conveniente. Un buen papá es el que después de un día de trabajo llega a su casa, abraza a sus hijos y se convierte en un niño junto con ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad fielmente, ofreciendo siempre una mano firme. Un papá parece duro por fuera, pero es muy dulce en su interior. Es el director de la orquesta de tus emociones. Es el constructor de un nido. Es tu maestro en la escuela de la vida. papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y con confianza. Eso sí, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón inquebrantable. Es tu refugio porque sabe escucharte y alentarte en las derrotas de la vida. A los papás se les dedica un solo día al año, pero ellos dan todos los días todo para los suyos. Son generosos por naturaleza. Un papá jamás muere, simplemente se transforma porque sigue presente en el recuerdo de sus enseñanzas. Los padres son arriesgados, decididos y comprometidos cuando se trata de sus hijos. Un buen padre refleja el amor de Dios Padre mismo. Si tú eres el afortunado que cuentas todavía con un padre, disfrútalo, gózalo, celebra la vida con él. Pero si acaso, por situaciones de la vida, ya no cuentas con su cobijo, agradece el haberlo tenido. No importa el tiempo que haya estado a tu lado o si ha estado a tu lado, dedícale una oración de gratitud en tu corazón. Eso será el mejor regalo del Padre en ese día. Un saludo a todos los papás de México de nuevo. Toda mi admiración y todo mi respeto para todos ellos. Un beso a mi papi hermoso. ¿Dónde está ahorita? Estoy segura que me está viendo y me está escuchando. Un abrazo viejo, hermoso. A mis hermanos también, a Carlos, Armando, a Jorge, a Héctor. Un beso, un abrazo. Los amo, los adoro. Son parte de mi vida, son parte de mí. Son mi reflejo. Los quiero mucho. Y a todos ustedes, que la pasen muy bien y que se aprovechen de estos momentos de amor y de ternura que van a recibir de su familia, estoy segura. Y sobre todo, reunidos, unidos, fuertes y en salud. Amigos, nos vemos pronto. Los invito a que nos sigan en Facebook, La Conexión Divina. Búsquenos, sean nuestros amigos porque la comunidad cada día está creciendo más. Un beso y un abrazo. Y recuerden, miedos, tirarlos afuera, como dice Diego Torres. Y los dejo con una canción bellísima de Coque Muñiz que habla también de su comunicación con el Padre. Qué suertudo este señor que le puede cantar a su Padre. Aún hay tiempo, viejo, para decirte que valoro tanto los momentos de niño, cuando tomado de tu mano sentía tu fuerza. Escúchenla, está bellísima. Un beso, que sean felices. Hasta el próximo sábado a la 1:00 p.m. por Cadena Hits. Gracias, hasta luego. Lejos de tu casa y de la mía, en un lugar neutral, yo quise verte para decirte que la mirada de mi hijo hoy te vi. Esta vez te pido, solo escuches, que te tomes un buen tinto aquí conmigo y que dejes que te entregue los recuerdos que guardo en el corazón. Que aún hay tiempo para decirte que en mi mente siguen vivos esos momentos que atesoro desde niño, que paseando de tu mano el camino era seguro para mí, que todavía siento la fuerza de tus manos en las mías, cuando de pronto es difícil esta vida y necesito levantarme, porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor. Y nunca es tarde, a pesar de que los años han pasado, para decirte cuántas veces te he extrañado y he querido que estuvieras junto a mí.